Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana Maru, que está allí en los controles técnicos y poniéndonos en imágenes, está acá Blanca Rodríguez haciendo el esfuerzo para colocarnos, para que nos puedan ver también por la página de Facebook. Ya cuando esté, yo lo anuncio, para que aquellos que están con ganas de verme me puedan ver también, además de escuchar. Vamos a comenzar con información que tiene que ver con el ámbito parlamentario. Hoy va a haber actividad a nivel legislativo, cosa que ayer no hubo. Tanto martes y miércoles van a ser días de intensa actividad en comisiones, con distintas delegaciones. Hoy, por ejemplo, se arranca a las 10 de la mañana con el ministro del Interior en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, pero también a la misma hora, pero en el anexo, se estará recibiendo al directorio actual de AFE por el tema de la investigadora de la última administración de Frente Amplio y también a Gustavo Osta. En lo que tiene que ver a distintas situaciones que se han planteado, por ejemplo, la diputada Betiana Díaz, integrante de la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario, tras lo que ha sido la visita a esa comisión del comisionado Juan Miguel Petit, manifestó que las promesas que se habían hecho para mejora de todo lo que tiene que ver con los PPL, las personas privadas de libertad, no se han cumplido. Todo lo que prometió Jorge Larrañaga cuando era ministro del Interior finalmente no se cumplió. Se habló obviamente del hecho puntual del fallecimiento de varios reclusos tras un incendio en la cárcel Esconcar. Y por otra parte también se hizo referencia al tema salud mental y la atención que tendría que llevar adelante ACE y no sanidad policial. Desde hace tiempo se ha dicho que en cárcel la atención de sanidad policial debe ser cumplida por parte de ACE. Hasta se habló de colocar en algún momento, hace ya 10, 15 años atrás, un hospitalito dentro de la cárcel perteneciente a ACE, pero por temas de seguridad o inseguridad, finalmente eso no se ha concretado, pero sí el tema de suplir, porque sanidad policial es para la atención de los policías, no para la atención de los reclusos. La atención de los reclusos debe ser a cargo de ACE. Dice la diputada Betiana Díaz que como no se le ha dado el presupuesto necesario para que puedan hacer esa transformación, desde ACE le han la respuesta que se ha de alguna manera esgrimido es que como no hay para hacer todo lo que debería hacerse, no se va a hacer nada. Y bueno, entonces a partir de eso, la crítica que hace la diputada del MVP, Betiana Díaz, integrante de la Comisión de Seguimiento de la Realidad Carcelaria. Comisión de Seguimiento del Sistema Penitenciario. El día jueves, en el marco de la comisión, recibimos al comisionado parlamentario penitenciario y además también a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y la idea justamente era poder tener un relevamiento de en qué quedamos después de que cerramos un año 2023 con incidentes bastante graves, como las personas que murieron incineradas en el Compen. La verdad es que nos encontramos con una realidad bastante preocupante que advertimos en su momento y que el propio comisionado había advertido con el aumento de la prisionización y el encierro, pero lo real es que para esto me gustaría plantear algunos datos concretos, es decir, la población de mujeres en el Instituto Nacional de Rehabilitación aumentó al menos un 16% en un sistema donde además hoy tenemos gestantes, madres con hijos y con hijas, que no está preparado para recibir ni siquiera mujeres, imagínense niños y niñas. Pero además estuvimos revisando también con el comisionado, con el Instituto Nacional de Rehabilitación, los datos de inversión, por ejemplo, en alimentación. Y realmente, más allá de que hay un incremento en términos reales, en los datos que nos deja el INR, hoy nos tomamos el trabajo con mi equipo de trabajo de hacer el ajuste por inflación de los números que nos dejaban, lo que tenemos es un presupuesto de 80 pesos por día por persona privada de libertad, sin contar niños y niñas, sin contar funcionarios que muchas veces participan de esa dieta, ¿no? Es decir, hoy hay más de 15.500 personas privadas de libertad en Uruguay. Tenemos un sistema que está totalmente colapsado y reventado, que cumple poco con la función de rehabilitación, más allá de las buenas intenciones de muchas personas que operan dentro del sistema como sociedad civil, pero además también muchos técnicos y técnicas y trabajadores de trato directo que están allí. Ahora, lo real es que cuando preguntamos por el plan de dignidad carcelaria del que nos vino a hablar en su momento el entonces ministro Larrañaga, prácticamente no hay nada de eso. Prácticamente no hay experiencias exitosas dentro de la planificación. No hay un ladrillo de eso prácticamente levantado, y es porque esto nunca tuvo financiamiento. Y esto desde el Frente Amplio nosotros lo venimos advirtiendo desde el año 2020, cuando se nos presentó la construcción de nuevas cárceles como parte de la solución sin un financiamiento claro, ¿no? Esto iba a ser de venta de inmuebles. Hay un aumento de plazas que se había comprometido en casi 3.000 plazas en el año 2020. Seguimos 2.500 abajo. Es decir, hoy los problemas más graves que tiene el sistema son el hacinamiento, la atención de salud mental con una administración de servicios de salud del Estado que no ha logrado hacerse cargo de SAI-PPL, que es la atención en salud de las personas privadas de libertad de forma digna. El pasaje de la atención de sanidad policial a ACE en cárceles del interior, en particular en la cárcel de Canelones, no se ha concretado a pesar de que esto está aprobado por rendición de cuentas. Se lo preguntamos al director de ACE con respecto a la asignación presupuestal para esto, que eran 17 millones de pesos, y en su momento lo que nos dijo fue que con 17 millones de pesos no se podía hacer mucho, entonces no se iba a hacer nada. Con ese nivel. Ahí tenían lo que manifestaba la diputada Betiana Díaz sobre la realidad carcelaria. El diputado Ope Pasquet del Partido Colorado hizo una serie de reclamos vinculado a que la comisión que debería haberse creado ya hace un buen tiempo y que no se creó, a fin de determinar si las personas o familiares que reclamaban eran beneficiarios, por decirlo de alguna forma, de la ley que establece en este caso una acción económica en favor de ellos a partir de la muerte de alguien familiar directo, su fallecimiento haya sido generado por grupos políticos armados durante 1962 a 1976. Recordamos que este proyecto nace en principio porque Cabildo Abierto lo plantea y nace como víctimas del terrorismo, pero después tuvo modificaciones y se estableció que como hubo grupos políticos ideológicos armados, no solamente de izquierda, sino también de derecha, también aquellos que hayan sido víctimas de Juventud de Pie o algunos otros grupos de derecha armados en esa época, también pueden acogerse a esta ley. Esta ley establece $150.000 para los familiares de estas personas que hayan fallecido, víctima del accionar de estos grupos políticos ideológicos armados, $100.000 si la persona estuvo detenida más de 72 horas por este tipo de grupos, y otra más menor de $50.000. ¿Qué pasa? La comisión no se creó, y si no se crea la comisión no se pueden revisar los casos a casos que se puedan ir presentando, y eso es lo que denunciaba el diputado colorado Ope Pasquet, que decía que al Poder Ejecutivo se le había dado 60 días para que reglamentara la ley y estableciera justamente la creación de esta comisión. Este proyecto se aprobó en agosto del año pasado, por lo tanto los tiempos ya se han agotado en todos sus términos y esto no ha sucedido. Y él carga sobre todo la responsabilidad en Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, quien debería ser quien gestionara y accionara en pos de que este grupo, esta comisión revisora, se conforme. Vamos a escuchar lo que decía Ope Pajet. 20.193, por la cual se dispuso una reparación moral y patrimonial a las víctimas o a sus causavientes cuando corresponda, de los hechos ilícitos perpetrados entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976 por integrantes de grupos organizados y armados con fines políticos o ideológicos que como consecuencia o en ocasión de tales hechos hayan sufrido la pérdida de la vida, la incapacitación permanente, total o parcial para el trabajo o la privación de libertad por más de 72 horas. He dado lectura al artículo primero de esa ley. Para hacer efectivas sus disposiciones, es decir, para viabilizar la ejecución de la ley, esta dispuso en su artículo sexto la creación de una comisión especial de 5 miembros que dependerá del Ministerio de Educación y Cultura y será presidida por un delegado de dicho ministerio. La comisión se integrará además con un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, un delegado del Ministerio del Interior y 2 integrantes de las organizaciones más representativas de los beneficiarios de la presente ley, o mejor dicho, de la ley aludida, designados por el Poder Ejecutivo. El artículo décimo de la ley le daba al Poder Ejecutivo 60 días para la reglamentación de la ley y la constitución de la comisión. Esto fue, reitero, en agosto del año pasado. Estamos en abril del 2024 y la comisión aún no se ha constituido. Es cierto que el 28 de febrero pasado, el presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, dictó una reglamentación de esta ley que, digamos, en la mayor parte de sus artículos repite las disposiciones legales y en el artículo quinto comete al Ministerio de Educación y Cultura la tarea de convocar a las organizaciones que deben designar a los miembros que habrán de formar parte de la comisión que aplicará la ley. En esto estamos y el Ministerio de Educación y Cultura, hasta donde sabemos nosotros, no ha podido avanzar en la ejecución de la tarea que el decreto del Poder Ejecutivo le cometió. Mientras tanto, el tiempo pasa, aquellos 60 días se agotaron hace mucho y es natural que las víctimas a las que se refiere este proyecto de ley y sus causavientes pregunten de manera insistente, a esta altura con cierta angustia y en algunos casos con la resignación de que en esta oportunidad, como en tantas otras, las cosas quedarán en agua de borrajas, preguntan, bueno, ¿cuándo se va a formar la comisión? ¿Cuándo se ejecutarán las disposiciones de la ley? Nosotros confiamos naturalmente y no tenemos ninguna duda en punto a que esto habrá de cumplirse en el curso de este periodo de gobierno, porque la ley está vigente, debe cumplirse, debe aplicarse, y pedimos al Poder Ejecutivo y específicamente al Ministerio de Educación y Cultura que haga lo que tiene que hacer para que la comisión se constituya y para que comience efectivamente la aplicación de las disposiciones de la ley. Hasta ahí lo que decía el diputado Ope Pajet. Nos vamos ahí a la pausa y venimos con lo que fue la visita de la presidenta de Grecia en la jornada de ayer. Primero en residencia de Suárez al presidente de la calle, donde no habló. Luego en el encuentro con Beatriz Argimón en el World Trade Center, donde sí lo hizo, y también declaraciones de la propia vicepresidenta Argimón. Caterina Sakellaropoulou, así es su apellido, Caterina Sakellaropoulou, visitó nuestro país. Creo que hoy tendría alguna otra actividad, ya no tan formal, sino de visitas o de recorridas, si finalmente es que se quedó en territorio nacional. Y visitó al presidente de la República de la calle Pou, primero en la residencia de Suárez y luego, en las primeras horas de la tarde, a la vicepresidenta Argimón en el World Trade Center. Allí almorzó con la vicepresidenta y luego realizó una conferencia de prensa donde dio a conocer los detalles de lo que conversó con ambos, ya que no había hablado en Suárez. Con el presidente de la República hubo algunos acuerdos, dijo ella que había hombres de negocios interesados en poder invertir en nuestro país, y también lo geopolítico vinculado a Medio Oriente y también lo que ella llama la invasión de Rusia a territorio ucraniano. Escuchamos lo que decía Caterina Sakellaropoulou, presidenta de Grecia. Η δημοκρατία αποφασίζουν οι πολίτες, αλλά αυτό που έχουμε δει και πιστεύω ότι σωστά ισχύει. En la democracia, claro que deciden los ciudadanos. Sin embargo, los hombres y las mujeres son en estos cargos por mérito. Y en las democracias, el mérito, los ciudadanos son los que deciden. Ahí estaba respondiendo a una situación más bien interna del Uruguay, que es la ley de paridad, que fue consultada siendo mujer ella y política, y ella decía que más allá de este tipo de posibilidades de ley de paridad, en Grecia por lo menos se apoya a la llegada de hombres y mujeres por mérito y no por cuota. ¿Qué expectativas tiene esta visita a Uruguay, de la reunión de recién con el presidente y ahora con la vicepresidenta de la República? Ιδιαίτερα που βρίσκομαι στην Ουρουγουάη, είναι η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που επισκέπτομαι. Me complace visitar el Uruguay, soy la primera presidenta de la República Helénica visitando este país que tanto quería visitar y esta es mi primera visita al Uruguay, admiramos al Uruguay, admiramos al pueblo uruguayo y tenemos vínculos que tienen que ver con la cultura, con la civilización y quiero mencionar también que aquí existe una diáspora griega muy importante como también hombres de negocios y es una cosa que lo habíamos discutido con el señor presidente, hombres de negocios que quieren justamente abrir más las relaciones con nuestros dos países, fortaleciendo al estrechamiento de las relaciones entre ambos. Στις οποίες πιστεύουν και οι δύο λαοί και για πολύ καλό επίπεδο των διπλωμάτων μας σχέσεων, ακριβώς πώς αυτό μπορεί να ενισχυθεί. Στη σημερινή εποχή που είναι γεμάτη προκλήσεις στο διεθνές πεδίο, η κρίση στη Μέση Ανατολή, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, hemos tratado valores comunes en los cuales creen los dos pueblos. Hemos hablado de las maneras para estrechar más aún nuestras relaciones y también hemos hablado del tema de las fuentes de energía renovable. Sé que el Uruguay ya está cubriendo un 98% de sus necesidades a través de las fuentes de energía renovable, cosa que también somos muy dichosos de realizar en Grecia. También hemos hablado sobre las inversiones, hay hombres de negocios, como dije, que están interesados y siguen invirtiendo aquí, y también hemos hablado sobre los intercambios culturales a nivel de las universidades y también a nivel de la cultura, la civilización, que son valores comunes que los dos países están compartiendo. Y tengo también que decir que pese a la distancia geográfica, los desafíos hoy en día son comunes, son los mismos. Tenemos los problemas en el Oriente Medio, la invasión rusa en Ucrania, y creo que de común acuerdo y de común fuerza vamos a poder solucionar esto. En esta misma, misma actividad habló la propia vicepresidenta Argimón. Lo hizo de la respecto al tema de la visita de la presidenta de Grecia, pero también fue consultada en torno al tema de plebiscito. En realidad la colega le planteó los dos plebiscitos en torno al tema de la reforma de la seguridad social y también el de la deuda justa de Cabildo Abierto. Lo que dijo Argimón que ella solamente ha tenido contacto con el PCNT a través de su presidente, Marcelo Abdala, de que las firmas para eliminar la reforma de la Seguridad Social y las AFAP sería entregada el día sábado y bueno, ella va a esperar justamente el día sábado esa entrega formal por parte de las organizaciones sociales y el PCNT vinculado a este plebiscito. Sobre lo de Cabildo Abierto no habló porque en realidad el propio Cabildo Abierto ha dicho que estaría un poco lejano alcanzar las firmas de aquí al sábado y la idea de ellos es seguir juntando firmas para llevar esto en la elección departamental, el tema de la deuda justa, la llamada deuda justa. Lo otro que podría estar recibiendo la propia vicepresidenta Argimón como presidenta de la Asamblea General son las firmas, 52 firmas, para generar un plebiscito, en este caso para los ingresos por concurso, En principio era para las intendencias, ahora también se quiere poner allí a la administración central y también al Poder Judicial, a los jueces. Esto ha generado un ida y vuelta entre algunos legisladores de Frente Amplio y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, debatiendo esto y criticándose respecto a que se ponga también a los jueces en este ámbito. Lo que pasó era lo que habíamos dicho, que Frente Amplio seguramente no iba a contestar ayer, más allá de que se reunió la mesa política para tratar el tema. Pidió 48 horas, es decir, que se estaría comunicando con el sector ciudadano del Partido Colorado en la jornada de mañana para ver si firma o no. Porque si Frente Amplio no firma, las firmas no van a alcanzar, porque están jugados a eso, porque los colorados tienen problemas dentro del propio Partido Colorado. Y los blancos, ustedes saben que no firman, firmaría Cabildo y firmaría Frente, además del sector ciudadano, para poder alcanzar las firmas necesarias para generar ese plebiscito. Pero, reitero, eso dependerá de lo que diga Frente Amplio el día jueves. Lo que sí está confirmado es la entrega de las firmas el día sábado, vinculado al plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social y la eliminación de las AFAP. Así lo decía Argimón respecto a que recibirá el sábado las firmas. No sabe si el mismo sábado la van a estar entregando a la Corte Electoral, porque dice que la Corte Electoral está con algunas complicaciones de trabajo, vinculado sobre todo a la entrega de credenciales. Pero eso también será coordinado y quedarán a resguardo del Parlamento, del Poder Legislativo, las firmas que se entreguen el día sábado. Vamos a escuchar lo que decía Argimón, que comenzó hablando de la presencia de la presidenta de Grecia en nuestro país. Queremos aclarar que es la primera vez que tenemos una presidenta de Grecia visitándonos. Tener tan alta jerarquía, sin lugar a dudas, muestra la importancia que tiene esta visita de la señora presidenta de efectos de seguir fortaleciendo los vínculos entre dos países que hace muchos años tienen relaciones de amistad y que, sin lugar a dudas, cada visita de un mandatario del exterior implica fortalecer vínculos entre ambos países, no solo en lo que tiene que ver con lo comercial, sino también con lo institucional y con lo cultural, que es algo que también nos ha unido en los últimos tiempos. Aprovecho para preguntarle por otro tema. La Asamblea General va a recibir las firmas que se recolecten para dos plebiscitos concretamente. ¿Ha tenido alguna comunicación por el PCNT, por parte del Cabildo Abierto? En verdad, hemos tenido comunicación con el PCNT, nos ha llamado ya hace unos cuantos días el presidente para decirnos que estaban por alcanzar las firmas en ese momento y coordinar. Ustedes saben que el sábado termina el periodo y nosotros le dijimos que el sábado voy a estar recibiéndolas, así que esa fue la única coordinación que hemos tenido, independientemente que cuando avizorábamos la cercanía del final de este periodo de posible entrega, nos comunicamos por parte del secretario del Senado con la Corte Electoral a efectos de ya tener previsto todo el andamiaje que ustedes saben que es recibir para entregar a la Corte. O sea que de presidencia del Senado se va a llevar hacia la Corte Electoral en el mismo día. Estamos coordinando con la Corte, porque ustedes saben, la Corte está teniendo mucho trabajo estos días también, entonces lo que sí, obviamente el Parlamento da las garantías de la custodia de las firmas y se está coordinando permanentemente con la Corte Electoral. ¿Es un llamado de atención para el gobierno que se alcance el límite? No, es el ejercicio democrático que nuestra ciudadanía hace históricamente con diversos temas. Es un recurso previsto en la Constitución y en más de una oportunidad la ciudadanía lo ha utilizado o organizaciones de la sociedad civil lo ha realizado, así que es una instancia más democrática. Ahí tenés entonces a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Hacemos la pausa y volvemos. Decíamos hoy en el informativo de la mañana, pero no lo desarrollábamos, que hubo varias críticas de legisladores del interior del país con respecto a temas vinculados a los hospitales y a la atención de ACE. Por ejemplo, en el departamento de Artigas lo hace el diputado Nicolás Lorenzo, marcando problemas tanto en el hospital de la ciudad de Artigas como en el de Bella Unión. Y además agrega problemas de inseguridad y también a nivel educativo en algún centro de estudio. Escuchamos lo que decía el diputado Nicolás Lorenzo. Los reclamos constantes de la situación que vive el hospital de Artigas, el de Bella Unión, con la situación de faltante de medicamentos, de especialistas, de atención en urgencias, emergencias. Tenemos problemas con la ambulancia que a veces tenemos para cubrir la ciudad de Artigas. Yo creo que son problemas que se vinieron planteando y cuando tuvieron autoridades, tanto en la Comisión de Hacienda, rendición de cuentas o en la interpelación, lo hicimos saber, pero los oídos siguen siendo sordos para el departamento de Artigas. Pero también no solamente tenemos problemática en la salud, que es muy importante, sino tenemos algún problema que venimos denunciando y también hicimos propuesta en aquel momento al CODICEN, al señor Robert Silva, cuando era su presidente, de que deberíamos preparar los centros educativos del departamento de Artigas por la ola de calor. Usted sabe, presidente, que cuando comenzaron los cursos, muchos estudiantes no pudieron ingresar a los salones de clase. El departamento de Artigas en el verano llega a temperaturas muy altas y eso había que prever cuando comenzaran las clases en el mes de marzo. No se previó, por contar casos, y está en las redes sociales y en los medios de comunicación, el Liceo 1, el departamental, que tiene más de 100 años, hay que acondicionarlo. Se lo acondicionó, se lo arregló, pero no se le habilitó la energía suficiente para que puedan sostener aire acondicionados o ventiladores. Muchos de esos estudiantes no podían ingresar, tenían que quedar en el pasillo del liceo o en ocasiones de altas temperaturas quedar en el patio porque no podían ingresar, ya que era inhumano estar ahí para recibir clases. No solo el liceo departamental, también pasa en los otros liceos, en las escuelas, hay escuelas con niños que también son salones muy chicos, con numerosos estudiantes, se aumentó el número de estudiantes por grupo, por el recorte presupuestal que hizo la ANEP, en el departamento de Artigas pegó, no solo en aumento de estudiantes en los salones de clase, sino prácticamente en el abandono de los centros educativos, en el mantenimiento, en la refacción, en acondicionar para ser bienvenidos. Es una condena en el verano estudiar en Artigas, por la situación que se vive, gracias al recorte presupuestal que hizo el gobierno en materia de educación. Y también no solo ahí, nosotros también venimos denunciando la situación que vive Artigas en algo nuevo para nosotros, novedoso, que es la modalidad delictiva. Muchas facciones que vienen del lado brasileño, sobre todo, es toda la policía sabe, se ha hecho en numerosas campañas para saber, pero estamos viviendo una situación de violencia, de inseguridad plena en el departamento de Artigas. Con violencia atroz se ha visualizado robos vandálicos a comercios, prácticamente comercios artistas que ya no sostienen más sus puertas porque roban de forma cotidiana. No tenemos seguridad en ningún tipo de los hogares. Es notorio en Belloñón lo que fue un copamiento donde se mataron a dos ancianas, por citar algunos ejemplos, algo atroz que no vivíamos en el departamento. Hay rapiña, hay bandas que se enfrentan. La verdad que en estos 4 años que nosotros venimos pidiendo cosas para el departamento, y solo, no solamente es denunciar, sino pedir y hacer propuestas, claramente el gobierno le dio la espalda al departamento de Artigas en innumerables materias. ¿Qué busca fomentar, desarrollar y ordenar las acciones? Ya vamos a estar con eso. Allí escuchaban entonces lo que decía el diputado Nicolás Lorenzo, diputado del departamento de Artigas. Y ahora vamos a escuchar, sí, a Laura Garré, que allí decía alguna cosa, directora ejecutiva de lo que es lo vinculado a la lucha cardiovascular, la Comisión Honoraria Cardiovascular, en pos de dos temas. Uno, la prevención, y el otro tema tiene que ver con la posibilidad de generar herramientas para que la población, la mayor cantidad de la población, tenga acceso a cursos de cómo responder ante un hecho cardiorrespiratorio de alguien que esté cercano al lugar donde se encuentra, y de esa forma ser el sostén para que cuando llegue el equipo de emergencia especializado en el tema, la situación no sea tan dramática. Escuchamos lo que decía la directora ejecutiva Laura Garré de la Comisión Honoraria de Lucha. ¿Qué busca fomentar, desarrollar? Vinculado al tema cardiovascular. Y ordenar las acciones de prevención de los factores de riesgo para la prevención de la muerte súbita y de la instauración de los eslabones de la cadena de supervivencia. Cadena de supervivencia que la identificamos con mucho valor a la hora de que los tiempos se empiecen a cortar para que cualquier persona que reconozca una situación de muerte súbita sepa accionar. una cadena donde si reconocemos precozmente la situación, iniciamos rápidamente un masaje cardíaco de forma precoz y de forma efectiva, si logramos identificar un desfibrilador y poder contar con una desfibrilación precoz y llegar a poder tener una cobertura de una asistencia médica, las posibilidades de esta víctima van a aumentar enormemente y eso es lo que nosotros queremos con este programa, protocolizar acciones efectivas, ¿tá?, que busquen bajar el riesgo en la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares y por eso trabajamos en los factores de riesgo, así como aumentar las posibilidades y que se den las condiciones óptimas donde ese suceso sucede para que esto pueda tener una probabilidad de que esa persona tenga una mejor sobrevida. ¿Cuáles son las acciones estas específicas que estamos hablando? Bueno, el trabajo en los factores de riesgo, las acciones de protocolo. Nos dimos cuenta que teníamos que acortar. No era suficiente decir que tenemos que saber dónde tenemos, de saber capacitarnos, que saber dónde tenemos un DEA. Nos dimos cuenta internamente en la comisión que teníamos que llevar un protocolo hasta del número de teléfono donde teníamos que llamar cuando sucedía eso. Internamente empezamos a trabajar con diferentes momentos y la protocolización de acciones donde todas las personas de una institución pudieran identificar claramente los pasos en un momento de estrés, porque estamos hablando de personas cotidianas que tienen un momento de un suceso vital donde un compañero puede estar teniendo una muerte súbita. Entendíamos que esto no podía quedar librado al azar, que tenía que estar escrito y que tenía que estar en conocimiento de todos los trabajadores de esa institución. La capacitación en resucitación cardíaca sigue siendo un eje, la capacitación con personas, con instructores formados, esa red de instructores que está en todo el país, hay que seguir promoviéndola, hay que seguir teniendo personas capacitadas que puedan replicar a sus compañeros y a la comunidad lo que es el masaje cardíaco efectivo. Contar con DEAs en correcto funcionamiento, este es otro paso fundamental. El DEA es un equipo que ayuda mucho si está en correcto funcionamiento, por lo cual protocolizamos todos esos puntos que necesitamos y esto nos apoyamos con la aplicación CERCA para dar respuestas y mensajes a la institución cuando el DEA está con dificultades o no está registrando un buen funcionamiento. Y después es la inscripción en el proceso de certificación. ¿Qué quisimos hacer con esto? La comisión va a acompañar y asesorar en todos los momentos a las instituciones que se adhieran al programa cardioprotegido. Pero queríamos lograr que eso, que haya una evaluación de cumplimiento, que las instituciones puedan demostrar que esto se haga y que sea una mejora continua con todo el proceso y con el bienestar de cada trabajador. Por lo cual, el trabajo con el LSQA nos permitió darnos cuenta que teníamos que ir por procesos de calidad más internos y que mejoraran continuamente esto que muchas veces ya están en acciones en las instituciones, pero que tenemos que dar un paso donde esté todo más ordenado. Ahí tienen entonces a Laura Garré, directora ejecutiva de la Comisión Honoraria Cardiovascular. Nos vamos. Mariana Malo en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.